Breves delegacionales. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, dio inicio a la demolición del quinto piso de un edificio ubicado en la calle Mar Adriático, Colonia Popotla, que carecía de manifestación de obra, violaba la altura para edificar y los permisos de construcción. Acompañada por integrantes de su gabinete y con la aceptación de los constructores del inmueble, inició la demolición del quinto piso y el retiro de paredes para disminuir de 20 a 8 el número de departamentos permitidos en esa zona de la Ciudad de México. La Dirección de Fomento Económico y Cooperativo en Xochimilco realiza las jornadas vínculo de vacantes de las empresas VivaEm, donde de manera gratuita habitantes pueden conocer ofertas laborales y obtener un empleo formal en alguna de las empresas de los sectores privado, social y público. El director de Fomento Económico local, Eric Aguilar Ordóñez, informó que en estas jornadas participan empresas como East Facility, Kairsif, Andrea, Sare, Service Master y Grupo Alta Vista, entre otras, que ofertan vacantes en áreas administrativas, operativas, de mantenimiento, jardinería y limpieza. Durante las 9 ediciones del Mercado del Trueque de este año, se recolectaron más de 82 toneladas de residuos, las cuales fueron intercambiadas por productos agrícolas cosechados en suelos de conservación de la Ciudad de México. De acuerdo con cifras de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, el vidrio es el material que más se ha recuperado con 19.6 toneladas, seguido del PET con 15.1 y el papel con 13.6 toneladas. Este domingo el Mercado del Trueque se llevará a cabo de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Monumento a la Revolución, donde se podrán llevar residuos reciclables como papel, botellas de vidrio, cartón, latas de aluminio, PET, tetrapack y electrónicos. Los puntos verdes que reciben los participantes se podrán intercambiar por alimentos producidos en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.